una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidiremos el futuro de la central que necesitamos para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones. CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de CTA Ate Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. Conducen este programa Cristina Coronel, Sergio Fernández, Susana Mainar, quien les habla Luis Torres y hoy con la participación estelar de Liliana Alderete de Mujeres al Pie. En la agenda, Luis Torres, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos una agenda, la agenda del día, el editorial en la voz de Cristina, entrevista en estudio a Juan Ramón Martínez, secretario de organización de ATE y secretario de prensa de la CTA. Bloque de género, Liliana Alderete y Susana Mainar. Pueblos originarios, con Sergio Fernández. Historia del movimiento obrero y la noticia del día. Cuando todavía... ¿Empezamos? Cuando todavía están frescas en nuestra memoria los festejos del Bicentenario, la realidad nos muestra que solo fue cartón pintado. En la última semana de junio hubo un episodio grave, aunque no fue el primero ni el único. Una mujer fue baleada por la espalda al salir a comprar después de las 22 horas. Este hecho sucedió en el barrio Villegas de la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, como consecuencia de un toque de queda decretado entre dos bandas que operan en la zona, delimitando fronteras barriales entre bandas, con el fin de controlar los negocios mafiosos y el manejo territorial. Es sabido que estas bandas son mixtas, integradas por el poder institucional, policial y algunos políticos. La mayoría de los reclutados por estas bandas son jóvenes, muchos de ellos menores, pobres y excluidos, sin escolaridad, sin trabajo. Se evidencia, por lo tanto, una ausencia del Estado ante la falta de un proyecto unificador que les permita la inclusión social a estos jóvenes. El partido de La Matanza, en los años 60 y 70, era un distrito pujante, con las fábricas como la SIAM, Textil San Andrés, Metalúrgica Santa Rosa, Jabón Federal... Solo por nombrar algunos ejemplos, estas empresas ocupaban legiones de obreros, donde organizaban su vida social con sus pares. Compartían sus proyectos, sus sueños, como la casa propia. Podían bancar los estudios de sus hijos e hijas. Contaban con escuelas contenedoras, obras sociales, hospitales con buena atención y todo aquello que hacía al buen funcionamiento de los engranajes de la producción a través de la presencia de un Estado benefactor, situación que fue desapareciendo con la aplicación de políticas neoliberales, con ajustes y recortes, golpeando aún más a la clase obrera en los años 90. Lamentablemente, no hubo modificación de esta matriz con los gobiernos sucesivos, y muy por el contrario, la situación se profundiza, ya que según datos del 2010 de nuestra organización CTA-ATE, en la Argentina hay hambre. Según datos estadísticos de la Encuesta Permanente de Hogares y del INDEC, más del 30% de nuestra gente vive en la pobreza y el 15% pasa hambre. Esta situación es inocultable. Estas cifras son más dolorosas aún cuando hablamos de nuestros pibes y pibas. Sobre un total de 13 millones de pobres, más de 6 millones son menores de 18 años. Es decir, casi la mitad de los pobres son niños y adolescentes. Otro dato que duele, que 3 millones de chicos que al vivir en hogares bajo la línea de indigencia pasan hambre y no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos. Cerca de un 25% de nuestros pibes están en situación de hambre y miseria. ¿La economía en el país anda mal? Depende. Para algunos va muy bien, como para los grandes grupos económicos extranjeros, quienes en este país han hecho ganancias millonarias en pocos años. Y la presidenta se jacta de tener casi 52 mil millones de dólares en reservas del Banco Central de la República. Esto nos demuestra que el reparto de la riqueza sigue siendo un mero discurso. A nuestros pibes no les llegó nunca el reparto de la riqueza. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Estamos aquí en convocatoria. Si está escuchando convocatoria, nos llama al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, compañeros acá de la mesa. Nos saludamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Un saludo a Diego Dicut en la operación técnica. Y a partir de ahora con ustedes, el equipo de las estrellas. Y espera, el buceador de sonidos. Ese es el operador. Ajá. Bueno, teníamos la editorial, que bueno, vamos a reflexionar frente a todo lo que acá dijimos, ¿no? Es decir, la pobreza, la exclusión y los festejos del Bicentenario, que de alguna manera todavía creo que quedan algunas lucecitas que están recogiendo todavía de semejante mega festejo con un mega presupuesto para todo eso, ¿no? Y nos queda la reflexión. Tendríamos mucho para festejar los que estamos sin laburo hoy, los que estamos excluidos de todo, y sobre todo lo que hablamos, ¿no? La preocupación por los pibes, que el reparto de la riqueza a ellos no les tocó. Y bueno, hay mucho para reflexionar sobre esto, ¿no, Sergio? También Susi y Luis, ¿qué dicen? Sí, yo quiero comentarle a los oyentes que los pibes son niños hasta los 18 años, según está establecido en la Convención Internacional por los Derechos de los Niños. Los niños y niñas nuestros que carecen de alimentos, carecen de educación, carecen de salud, lamentablemente no es el futuro que nosotros propiciábamos o esperábamos. Desde ATE Moreno Merlo y desde la CTA Regional Moreno Merlo estamos en lucha permanente para que los chicos no duerman debajo de un puente o de, que es más grave aún, un transformador de electricidad. Uh-huh. Realmente hemos visto varias veces fotos, inclusive en la campaña anterior del año 2009, creo, niños muriendo, también poco, en cuotas, silenciosamente, una muerte silenciosa, es sí. Así durmiendo enfrente a la municipalidad debajo de un transformador. Entonces pareciera que no hay decisión política de mirar o de oír o de sensibilizarse con estas nenas, estos nenes que lamentablemente se nos están escapando de las manos. Bueno, yo recuerdo hace algunos años entrevistas, encuentros, discusiones con un compañero ex ERP, Miguel Benazayag, que bueno, es argentino-francés y también algo de árabe, ¿no? Y él decía, yo digo para que nosotros potenciemos un poco nuestro protagonismo como pueblo, él decía, la tristeza es reaccionaria. Y agregaba, el mal no existe, pero tiene sus agentes. Yo creo que de esta editorial que dice Cristina, me parece que demuestra que la economía originaria de las personas, de los humanos, la hemos enajenado en la economía política. Porque en realidad la economía tiene que ver con la vida y lo que tenemos para vivir, ¿no? Para vivir. Y también porque nosotros, siempre culpabilizando a alguno como el malo o el agente del mal, en realidad tenemos que también apuntar, junto con eso, a una sociedad civil fuerte, ¿no? Que vea qué emergencias son potentes para ir cambiando esta realidad desde nosotros y no desde la representación solamente, ¿no? O sea, los gobiernos, etcétera. Yo creo que tenemos que apuntar a eso. Bueno, y realmente tenemos que decir que tenemos visitas acá. Algunos acá detrás de la pecera nos están viendo con ojos un poco medio, diría yo, preocupados, ¿no? Porque ellos vienen de una realidad distinta, donde el Estado realmente es responsable en todos los sentidos en cuanto a beneficiar a los jóvenes, a los niños y también a los mayores. Y estos, ellos son argentinos, pero están estudiando en Cuba. Y bueno, entonces por ahí un poco les va a chocar lo que leímos y lo que dijimos, pero realmente esa es nuestra realidad. Entonces, después vamos a charlar con ellos y bueno, también hace tiempo que están allá y bueno, no, por ahí se fue profundizando la situación de pobreza acá. Y bueno, y le decimos al operador que muchas gracias, Diego de CUT, por operarnos. Y levantando la cortina. Ahora vamos. Bueno, también tenemos la información sindical. Tenemos un invitado acá. Está el compañero Juan Ramón Martínez, que le vamos a pedir que vaya pasando. ¿Quién es Juan Ramón Martínez? Es secretario de organización de ATE Moreno Merlo, es secretario de prensa del CTA actual, pero además, justamente él es del Foro de la Niñez y la Adolescencia. Y bueno, él nos va a contar también, digamos, los dos aspectos, en lo social, con estos niños, que lo social nunca deja de ser político, porque cuando a un niño le faltan sus necesidades básicas, es una decisión política de los gobiernos, de darles o no darles. Y bueno, buenas tardes, Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Juan? Bueno, acá con... Sácate las tachuelas. Con problemita de salud, pero acá firme, como le decía a las chicas afuera, que uno también está al pie del cañón, como se denomina a las compañeras de género. Y como se debe estar. Y bueno, y acá no podíamos faltar a esta invitación, así que bueno. Aquí estamos, con bueno. Con este estado, pero presente. Ayer hubo una movilización importante en reclamo del 82% móvil para los jubilados. Ahora vamos a ir comentando eso. Pero para empezar la entrevista, te quería consultar ahora que estamos cerca de las elecciones que se va a realizar la Central de Trabajadores Argentinos aquí en nuestro país. ¿Por qué la consigna ni del gobierno ni de los patrones? Y bueno, en realidad, para nosotros que militamos en la CTA y una militancia no solamente sindical, sino social, está más que claro, pero seguramente... como lo indica el programa y ustedes como periodistas, es bueno preguntarlo para que quede claro. Para que quede claro y además que esté en la voz de los propios dirigentes del gremio. Sí, totalmente. O sea, nosotros creemos que los trabajadores nos representamos en los sindicatos y no es necesario poner en el medio la cuestión de afines al gobierno o quién acepta ideológicamente que como es que las cosas estén como están. Nosotros como trabajadores sabemos que la sociedad está bien clara, bien dividida, ¿no? Está la parte de los pocos que manejan el capital y los muchos que tenemos que lo solamente que trabajar. Entonces, los muchos que la padecemos, como decís vos, y tenemos que trabajar, también tenemos nuestra manera de pensar, nuestro futuro y cómo queremos vivir cotidianamente con nuestra familia, con nuestros hijos, y de qué manera, digamos, conscientemente sometidos a un sistema que está establecido de esta manera. Uno para vivir trabaja, pero no necesariamente sometido a cualquier régimen casi de esclavitud. Totalmente. ¿Cuál es la posición de ATE ante el conflicto social? Más allá de la lucha sindical, reivindicativa del gremio. Y bueno, en principio creo que la comunidad de Moreno sabe cuál es la posición de ATE, porque nos ven, saben que somos molestos en el momento de estar en la calle, y de alguna manera esto ya se hizo carne. ATE por algo está en la calle. Somos trabajadores, estamos en el lugar de trabajo, estamos en el lugar de militantes sindicales, pero a la hora de estar... viendo el panorama general de la comunidad, cuando hay desalojos, cuando hay un pibe en la calle, cuando hay gente que se está muriendo de hambre, también la concientización clara que tenemos los trabajadores agremiados de NATE es salir a defender al trabajador, porque todos son trabajadores. La situación de que haya un pibe en la calle tiene que ver con una familia que está atravesando esto, no, que yo digo la política que se está implementando para que exista la pobreza, para que exista la desocupación y para que exista ese pibe en esas condiciones. Sí, evidentemente una actitud que otros sindicatos no tienen, por lo menos aquí en el distrito, en nuestra seccional Moreno Merlo. Estas próximas elecciones de la central se diferencian de las anteriores. Anteriormente, la Asociación de Trabajadores del Estado había participado junto al sindicato SUTEBA, el sindicato de los trabajadores docentes, en una lista de unidad. Esa lista de unidad hoy no se ha realizado, al menos hasta estas horas. ¿Y cuál sería la diferencia que tienen con este sindicato, la que no les permitió unificar criterios? Justamente lo que me venías preguntando, la pregunta anterior nos lleva a esto también, es que claramente estamos diferenciando cómo está dividida la sociedad. Y hay compañeros que ven la cuestión de sometimiento, digo, ideológico, acordado, de consciente de parte de ellos, de afinidad hacia el gobierno, de afinidad hacia los partidos políticos, y nosotros decimos que hay otra manera de pararnos como trabajadores y es defendernos y luchar juntos. Digo, claramente en la anterior elección fuimos juntos, como tiene que ser, o sea, los trabajadores unidos en la... En la lucha, en la calle, como decimos. Sí, en el contexto, digamos, de país también, ¿no? Pero bueno, esta cuestión ideológica atraviesa muy fuerte hoy, ¿no? Diferenciándonos totalmente. Así que bueno, nosotros estaba también saludando a los chicos que vienen de Cuba y ellos, bueno, yo participé con ellos el 1 de mayo del año pasado. Tuviste la suerte de estar en Cuba cuando estuvimos conmemoraba el Día Internacional de los Trabajadores. Ahí hay una consigna, sueños de los muchos militantes. Como una consigna muy fuerte era la unidad en el deber. Bien. La unidad, digo, y esto para cerrar la pregunta, digo, el deber nuestro era como trabajadores ir juntos. Sí. Pero el deber de trabajadores. Digo, acá se superpone el deber que tienen hacia los gobiernos, hacia los partidos, otros compromisos. Sí, sí. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron, o cómo fue la experiencia que vivieron ustedes junto al SUTEBA hasta estos días, en los años que compartieron la conducción de la CTA? Digo, aparte, digo, no solamente con el SUTEBA. Hay muchas organizaciones en CTA con la misma posición de SUTEBA. Uh-huh. Como hoy hay nuevas participaciones dentro de la CTA de muchas organizaciones y sindicatos que, gracias a Dios, tienen una postura más afín a la nuestra. Por eso, digo, también contendemos, sabiendo que va a estar muy difícil en Moreno, pero que, bueno, que es necesario para mostrar que nosotros trabajamos y caminamos como decimos que se tiene que trabajar y caminar. Esta era la posición en el conjunto de los trabajadores de la CTA, y hoy hay otros compañeros que, como vos nombraste el sindicato, y yo digo, hay otros más, no siguen caminando como dicen que tiene que caminar la CTA. Se quedan en el discurso. Y de los dichos al hecho hay un gran trecho. Lástima que la realidad los desenmascara. Esta es la Para gran diferencia. Para continuar conversando con Juan Ramón Martínez, vamos a ir con Perfume o con Lavanda. Vamos todos a la tanda. Moreno, FM 90.1, estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sensacional éxito, 1 millón de espectadores lo certifican. Vengo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Es un montón, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Bueno, tenemos una convocatoria, además de nuestro programa, una convocatoria mañana 30. ¿A dónde? En ATE. En ATE, un taller de capacitación y reflexión en convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para la gestión de políticas sociosanitarias. Y refiere precisamente el maltrato a niños y niñas y además el maltrato laboral. Como estábamos mencionando previamente, el maltrato se ve de diversas formas. Entonces, los esperamos mañana 30 de julio de 9 a 15 horas en ATE Piovano 3165, Moreno. Bueno, le agradecemos también la presencia a Juan Ramón. Si querés acotar algo respecto a esto del maltrato de los chicos, si van a participar o no. Sí, en realidad, bueno, ATE está gestionando este tipo de capacitaciones hace ya un buen tiempo. Así que, bueno, estoy contento sobre esta nueva capacitación. Se vienen otras a partir del 12 también, con la misma temática. Así que, bueno, festejo desde la participación de integrar ATE todas estas capacitaciones que hacen a la reflexión de nuestra comunidad. Y con respecto al tema de CTA, ¿no? que es, digo, la elección, una decisión fundamental de los trabajadores, así que de manera consciente los invitamos tanto a participar de la elección y votar con conciencia de clase para mejor de todos nosotros, de todos los trabajadores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y a propósito de eso, mañana es 31, es en el Estadio de Ferro, es una convocatoria a todos los compañeros que van a participar en estas elecciones. Es un plenario, ¿no? Es un plenario de la Germán Abdala a nivel nacional. Van a participar las 23 provincias y con un fuerte aporte del conurbano, todas las regionales del conurbano, que van a ser partícipes seguramente de una manera más comprometida, ¿no? Digo, más allá de que está la representación. Bueno, esto va a suceder el sábado 31 y va a haber micros desde ATE. ¿Desde qué hora? Y nosotros le estamos calculando desde las 9 de la mañana ir saliendo con los micros para estar puntualmente. Digo, realmente el estadio queda chico. Bueno. Va a haber mucha gente por fuera del estadio, así que invitamos para a los compañeros que quieran participar llegar temprano para estar temprano en Ferro. Bueno, muchas gracias al compañero Juan Ramón y bueno, vamos, estamos en convocatoria y los invitamos a que nos llame al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-5403-59. Perdón. De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Una masa hijo. En convocatoria y vamos al bloque de entrevistas. Y en este caso tenemos a la secretaria general de ATE, Moreno Merlo, Alicia Meinar, que nos dice. Luis Torres, ¿qué nos decía? Bueno, estuvimos conversando con Alicia Meinar justamente sobre el tema esta de las elecciones. Nos va a comentar ella su posicionamiento, el de su gremio, ante las próximas elecciones que se realizarán el 23 de septiembre para elegir nuevas autoridades para la Central de Trabajadores Argentinos. En septiembre se van a realizar las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos. No hay, como anteriormente, lista de unidad con SUTEBA. ¿Por qué, Alicia Meinar? Buenos días. Bueno, porque en realidad ha sido debatido intensamente en varios plenarios y congresos de nuestra agrupación, y los compañeros de nuestra organización de ATE, acompañado también obviamente por compañeros de otras organizaciones sociales, comprendemos que en realidad la conducción política de la Central de Trabajadores en manos del compañero Yasky no está representando los intereses de los trabajadores para lo cual fue elegido, ¿no? No nos olvidemos que la Central de Trabajadores Argentinos fue construida y... Bueno, ahí el inicio de la conversación que teníamos con Alicia Meinar. Sí, mira, coincide con lo que hoy declaraba Pablo Micheli en el programa de Víctor Hugo Morales, que él llamaba, hacía una convocatoria a que la CTA debe rescatar los objetivos de los inicios del grito de Bursaco, donde dio una serie de, digamos, de propuestas, que además dijo el compañero Micheli que el problema no es solo el acercamiento de Yasky con el gobierno, sino que han perdido el rumbo realmente, como, el posicionamiento en su lucha de clases. Estar al lado de los trabajadores siempre que los compañeros salgan a la calle, y que realmente ese era uno de los puntos fundamentales del grito de Bursaco. Y realmente me pareció excelente, se explayó más todavía explicando por qué la diferencia con Yasky, ¿no? Y bueno, realmente yo me quedé conforme con lo que dijo, porque de alguna manera estamos sosteniendo esta posición también de la CTA. Continuamos escuchando las palabras de Alicia Meinar, secretaria general de ATE seccional Merlo Moreno. Fue fundada con el espíritu de representar los intereses de los trabajadores, pero no solamente de los trabajadores ocupados como la CGT, sino de todo el campo de trabajadores activos, inactivos, desocupados, jubilados, estudiantes. De estar permanentemente en el conflicto social por sobre todas las cosas, ¿no? Y realmente en estos últimos años el compañero Yasky ha demostrado en muchas oportunidades que no está cumpliendo con el mandato de los trabajadores para lo que él fue elegido. Digo, para ser más clara en esto, porque somos muy críticos en esta situación. Si él, como conducción de un sindicato de base tan importante como es el SUTEBA, permite un acuerdo de las cúpulas, porque en realidad no, los trabajadores de base de SUTEBA no todos están de acuerdo, pero sí permite un acuerdo de la cúpula de acordar con el gobierno, no discutir más salarios en todo el año, con un acuerdo, la verdad, que fue ínfimo en lo que representa la canasta familiar y a la inflación que venimos sufriendo con los sueldos de los trabajadores, de no tener durante todo el año medidas de fuerza para discutir salarios, la verdad que a mí me preocupa bastante. ¿De cuánto fue el acuerdo salarial al que logró Yasky? 17-18%. Y en forma escalonada fue, ¿no? Exactamente, en tres pagos. ¿En qué afecta a ATE el hecho que el gremio docente se haya comprometido con el gobierno nacional a no realizar ningún conflicto? Y en realidad está rompiendo el frente gremial. Vos sabés que cuando llevábamos medidas de fuerza de en forma conjunta estos años anteriores, cuando la central de trabajadores paraba, y paraba ATE, paraba SUTEBA, paraba SICOP, paraba judiciales y otros gremios, la medida de fuerza era contundente y realmente se hacía sentir ante el gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal. Esto. Hasta aquí las definiciones de la secretaria general de ATE, Alicia Meinar, mostrando las diferencias profundas que tienen con el sector que agrupa a los docentes bajo la dirección de Yasky. Bueno, y mirá, yo, como dije antes, creo que tenemos coincidencia con Alicia, ¿no? Porque si no, no estaríamos convencidos de que es necesario el debate, la participación de los afiliados en cuanto a las decisiones, y me parece que eso fundamentalmente se diferencia con la otra lista, sería, ¿no? Sí, yo pienso así, como para dejarlo en algo más estratégico, que sería dentro de 4 años, pienso, un debate más profundo, que la CTA resuelva estos problemas, pero que ahora hay que afrontar esta instancia y definirla de todas maneras. Sí, es cuestión de marchar con lo que tenemos puesto y a ver cómo se resuelve este problema y qué rumbo va a tener la CTA para los próximos años y cómo va a participar en el conflicto social. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Me voy al baile, cuídame el nene, y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Dale, dale. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Nena, hasta ahora vení otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Y hablamos de género, que no es tela para cortar, Susana. Exactamente. Género, como dijimos el jueves pasado en nuestro primer programa, se trata de una construcción social y no un mandato. Entonces, como hay tantas cosas para decir sobre género, invitamos a la compañera Liliana Alderete, que Pili, para nosotras, que nos va a contar sobre la resolución, o digamos de alguna manera que se echó atrás el ministro Mansur. Contanos, Liliana, ¿cómo hola. Fue? Bueno, hola, yo soy Liliana Alderete, de Mujeres, no Mujeres al Pie, sino de Mujeres al Pie del Cañón, en Conurbanas. Me parecen conocidas, ¿eh? Bueno, nada, venía a traer un tema que ha suscitado debate, por lo menos dentro del espectro feminista y de algunas organizaciones que han alzado la voz también, y queremos que esto se esté debatiendo también dentro de nuestra sociedad, que fue precisamente la semana pasada, el 20 de julio, el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, hizo declaraciones y afirmó que no había protocolizado la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. ¿Qué significa esto? Bueno, a partir de desde el 2007 en Argentina se crea una guía integral, una guía técnica para los casos de las mujeres que son víctimas de violación. Y esta guía técnica lo que hace es y especifica cómo deben ser tratadas las mujeres en los hospitales públicos. Esta guía técnica era una recomendación, solo eso. Y el pasado 12 de julio, por lo menos tomamos conocimiento que dejó de ser una guía para ser un protocolo, es decir, que debe ser obligatorio para cada uno de los hospitales públicos y para cada uno de los médicos que atiendan a las mujeres víctimas de una violación. Esto está contemplado en nuestra normativa y está contemplado también desde 1921 en el Código Penal en argentino. Con sorpresa nos enteramos entonces el 20 de julio pasado que el ministro dice: yo no firmé esta resolución, por lo tanto no es una resolución, sigue siendo una recomendación. Sí, ¿por qué crees que el ministerio dio marcha atrás? Yo creo que el ministerio dio marcha atrás, primero por, en principio, porque no existe la voluntad política para dar una respuesta hacia las mujeres y esta problemática que tenemos. Segundo, por presiones del los fundamentalismos que no son gobierno, pero que también deciden sobre nuestras vidas. Y bueno, por presiones de estos fundamentalismos, entonces bueno, otra vez somos las mujeres las que pagamos esta falta de decisión del poder político y de la iglesia, ¿no? Sí, entonces, ¿qué implica esta marcha atrás para vos o para nosotras en realidad? Para nosotras, claro. En principio, que sigamos, digo, presionando a las mujeres para que esta guía técnica deje de ser una recomendación y que sea obligatoria. Por el momento, nosotras decimos que la resolución existe, tiene un número de resolución y que no la vamos a desconocer, que es la 1184 del 2010, con fecha 12 de julio de este 2010. Nosotros decimos que fue firmada, que fue también publicada en la página, en la web del Ministerio de Salud de la Nación. También fue presentada como un logro ante la CIDAU. La CIDAU es la Convención Internacional de Seguimiento para Erradicación de Toda Forma de discriminación hacia las mujeres de Naciones Unidas, y fue presentado allí como un logro de Argentina. Por lo tanto, también esto implica que hicimos un papelón internacional. Bueno, respecto a esto, vamos a ir a reclamar, tenemos una movilización mañana, ¿no? Sí, mañana vamos a estar marchando. La campaña nacional por la legalización, por el aborto legal, seguro y gratuito, va a reclamar a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para que esa resolución ministerial se avale, que se haga cargo el ministro de que la firmó. Vamos a estar ahí a partir de las 12 del mediodía, en mañana, en Avenida 9 de Julio y Moreno. Va a haber un acto en donde vamos a participar las organizaciones feministas que pertenecemos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que llamamos a las compañeras a participar también. Seguramente mañana va a haber diferentes actividades todo el tiempo, pero también es cierto que nosotras, es importante que estemos ahí, todas pañuelo en verde en la cabeza, diciendo, bueno, tengo mi derecho. Y este derecho que tengo, es una deuda pendiente que el Estado argentino tiene para con las humanas. Los derechos humanos, son reconocidos por este Estado argentino, pero nos está faltando también el reconocimiento de las humanas, ¿no? Y para nosotras sigue siendo una deuda pendiente la legalización del aborto en Argentina. Por lo tanto, cuando quieran nos volvemos a encontrar en esta columna de género para seguir hablando esto del proyecto de ley que tenemos, cómo estamos trabajando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación. Entonces repetimos la convocatoria para mañana. Bueno, ¿a partir de las 12 horas? A partir de las 12 del mediodía vamos a estar en Avenida Avenida 9 de Julio y Moreno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud. Va a haber un acto en donde vamos a estar las compañeras reclamando por la resolución ministerial. Bueno, muchas gracias. We'll be right back. Bueno, estamos en convocatoria, como todos los jueves, a partir de las 16 horas. Y si se quiere comunicar con nosotros, tiene que hacerlo al 466-6559. Entonces, repetimos, 466-6559. Y al mensaje de textos, al 15-61-54-03-59. Y entonces, Sergio, nos vamos al bloque de pueblos originarios. ¿Y de qué vamos a charlar hoy, Sergio Fernández? Bueno, como siempre, como estamos en una etapa inaugural, sí, de esta propuesta, sí, entonces... ¿Convocatoria? Sí, de convocatoria, como propuesta radiofónica. Yo lo titularía Avia Yala, el nombre elegido, porque ese es un nombre que le podemos poner a nuestra Indoamérica morena, ¿no? Porque vos fijate, en el idioma del pueblo Kuna, al norte de Colombia, Avia Yala significa tierra madura, tierra viva o tierra que florece. Pero hace más de 15 años, el antropólogo Pedro Parodi, visitando Moreno, nos tradujo, ¿no?, esta expresión Avia Yala en una charla pública como tierra fecunda. Fíjense, hace rato que Parodi nos explicaba esto. Y Parodi está aceptado como integrante del pueblo aymara, ajá, siendo que no es aymara, ¿no?, pero sí aceptado. Entonces él nos decía que, con otras palabras, que dicho nombre sintetizaba 20 siglos de historia, de culturas imbricadas entre sí, de identidades variadas, que se sentían incluidas, pertenecientes, todas a la madre tierra, ¿no? Entonces a la cultura podríamos entenderla, si hablábamos de cultura, como el conjunto de las manifestaciones y expresiones de la vida que hacemos en comunidad y en sociedad, de nuestra práctica sobre los materiales que utilizamos, que cultivamos, que producimos para reproducir nuestra vida, ¿no? Y los idiomas, lenguajes, significados, energía simbólica de esa materialidad. Porque, claro, la representamos a través de palabras en este caso, que es Avia Yala. Esta expresión Avia Yala se comienza a difundir para diferenciarse de la europea América y tiene un sentido político desde 2004. Pues fíjate, ¿no? En la segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas, al que se le adicionó la nueva denominación Avia Yala, ¿no? El antecedente de ese encuentro fue el de 2000, que produjo la declaración de Teotihuacán, pero no definió el nombre que hoy se está instalado, a pesar de que ya lo había dicho Pedro Parodi acá, ¿no? Entonces, la elección de un nombre gravitante como este, bien pesado, este de Avia Yala, trasciende los valores humanísticos de nuestros pueblos originarios, inclusive desde la cultura occidental, que es la que nos ha formado a nosotros, ¿no? Y reconociendo los rasgos comunes entre los de modos diferentes, ¿no?, como estas dos culturas que hablamos, modos diferentes de conocer el mundo. Claro, es un proceso de reconstrucción existencial, de integración humana y de recreación cultural, esta interacción entre las dos, ¿no? Entonces, a su vez, la lucha por la reivindicación y afianzamiento de dichos valores, o sea, estos que podemos tener entre las dos culturas tan diferentes, a pesar de todo, y que va de suyo que con tal estrategia se pone el cuerpo, ¿no?, como lo han hecho todos estos pueblos y nosotros también. Y creo que en ello, en esa dirección, estamos dando algunos pasos. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, tenemos tanto que aprender de nuestros pueblos originarios que realmente da para mucho más, para hacer un programa entero con eso. No pudiste, no. No pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el son de tu labura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. A 57 años del asalto a la Moncada, hoy recordamos al Che y a Fidel y tantos otros que allí estuvieron presentes, donde comienza el proceso de la Revolución Cubana, que después se hace en el 1959. Sergio. Sí. Eso ha significado un escándalo para muchos, este escándalo de la Revolución Cubana y de todo su proceso anterior. La verdad que transgredió totalmente muchas de las fórmulas que se creían muchos revolucionarios. Y además, lo que importa ahora, no tanto ese acontecimiento que abrió el curso de un proceso, sino que a la vez está presente hoy, muy vivo y muy potente. ¿No es así, Y a propósito, Susana? Tenemos nuestros invitados, ¿no? Exactamente. Tenemos a Juan Agustín Tejerina, estudiante de medicina en Cuba, estudiante habitante de Moreno, joven de 23 años, que nos va a dar su saludo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, como decía la compañera, a 57 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Manuel de Céspedes, día de la rebeldía, como se llama en Cuba, muy contento por otro nuevo aniversario y porque ha aparecido el comandante, que se lo ve muy lúcido y bien, así que, bueno, no sé, saludos. Bueno. ¿Y cómo te sentís allí en Cuba? Porque, claro, es diferente, ¿no? De Moreno a Cuba es como muy diferente. Bueno, sí, la verdad que sí. El cambio es totalmente distinto, ¿no? Ya por la concepción de vida, por la solidaridad del pueblo, ¿no? Hacia con los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Desde ya muy acogido por el pueblo cubano, y aprovechando la oportunidad que nos brinda la Revolución Cubana con su pueblo en resistencia en 51 años ya de revolución, para el día de mañana poder traer y transmitir mi experiencia a la gente de mi pueblo, ¿no? A la gente de Moreno o a donde sea necesario. Y hacer una medicina acorde con lo que el pueblo necesita. Claro, claro. Sobre todo, bueno, nosotros nos hacemos más hincapié en lo que es atención primaria de salud, en la medicina preventiva, ¿no? Así que... Y nos encantaría preguntarte mucho más cosas, pero como que en radio, viste, estamos medio al filo nomás de terminar. Pero vos viniste acompañado también, ahí está una compañera que también estudia medicina. ¿Cuántos argentinos están estudiando en este momento en Cuba? ¿Tenés algún dato? Y aproximadamente hay alrededor de 1.500 becados. O sea, es una beca en la cual nosotros no pagamos un peso y nos formamos como médicos. Ajá. Y además tienen estadía gratuita. ¿Y qué más tienen? Claro, cuéntanos. Bueno, la beca comprende, aparte de los materiales de estudio, comprende la estadía, la alimentación, los materiales como para aseo personal y todo lo que todo lo básico, digamos, que nos compete a nosotros con lo que es en relación al estudio, ¿no? ¿Y ya estás haciendo las prácticas? Sí. Desde el primer año ya empezamos a hacer prácticas, a tener contacto con la comunidad en lo que es charlas educativas, ¿no? En los distintos consultorios populares. O sea que te podemos convocar acá a las salitas a darnos una charla. Soy parte de las brigadas de estudiantes de salud, ¿no? Una herramienta, una organización que nos brinda la revolución para dar charlas en las comunidades cuando los que tienen las posibilidades de vacaciones salen de vacaciones. Entonces sí vamos a dar charlas sobre educación sexual con otros compañeros de Provincia de Buenos Aires, de Capital. Qué interesante realmente. Y bueno, no sé, nos estamos yendo, pero ¿querés preguntar algo más? Yo creo que hay alguien que está entusiasmada en preguntar, así que pregunte ella y cerramos. Bueno, sí, como hay tanto para hablar, le decía la compañera Pili, de género, también hay tanto para hablar de nuestros niños, de nuestros jóvenes de Moreno, de por qué no pueden hacer su carrera acá en la Argentina y demás. Entonces, lo convocamos para el próximo jueves, si es posible, o el que considere conveniente, para profundizar más estos temas. Y muy agradecida de haber contado con tu presencia. Y saludos a Eugenia, que nos espera ahí en el piso. Un beso. Sí, bueno, muchas gracias por esta presencia tan fresca y trayéndonos datos de la Cuba que uno añora por conocerla, en mi caso. Y además tiene que ver con que allí los jóvenes de alguna manera tienen mucho más futuro que los nuestros, porque a partir de la editorial que nosotros leímos acá, como que todo eso, un pibe de un trabajador hoy es imposible que pueda hacer la carrera de medicina realmente. Bueno, nos estamos yendo acá en convocatoria, compañeros, porque ahí nos hacen señas que ya termina nuestro programa. Y a todos los oyentes, los queremos saludar, a las compañeras de ATE, de todo CTA, y decirles que el jueves que viene, a partir de las 16 horas, por la 90.1 FM Moreno, las estamos convocando a nuestro programa. Convocatoria. Gracias. Buenas tardes. Moreno FM 90.1.